Oración a la Santísima Trinidad para casos difíciles y urgentes. Oh Trinidad eterna, tú eres un mar sin fondo en el que cuanto más me hundo, más te encuentro. Y cuanto más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir basta. El alma que se sacia en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti. Trinidad eterna, siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. Como el ciervo suspira por el agua viva de las fuentes, así mi alma ansía salir de la prisión tenebrosa del cuerpo para verte de verdad. ¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde, sin consumirse jamás. Tú eres el fuego que consume en sí todo amor propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el vestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre, pues tú eres dulce, sin nada de amargor. Revísteme, Trinidad eterna, revísteme de ti misma para que pase esta vida mortal en la verdadera obediencia y en la luz de la fe santísima, con la que tú has embriagado a mi alma. Oh Dios mío, Trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero para establecerme en ti. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, siento mi impotencia y te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma, que me sustituyas para que mi vida no sea más que una irradiación de tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, ven a mí para que se haga en mi alma una como encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad sobreañadida en la que él renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate sobre tu criatura, no veas en ella más que a tu amado en el que has puesto todas tus complacencias. Oh mis tres, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo, me entrego a vos como una presa, sepultados en mí para que yo me sepulte en vos, en espera de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad. A ti, Trinidad Santísima, sea todo honor, gloria y alabanza por toda la eternidad. De todo corazón creo en ti y tu fiel devoto deseo ser. Yo acudo a ti con entera confianza para pedirte me veas siempre libre del mal, así como de todas las adversidades y peligros, y en mis necesidades te ruego me otorgues tu favor. Padre del cielo, Jesús buen pastor, Espíritu Santo, os suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María, me deis vuestra ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida.